Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta noche jueves, viernes chiquito, porque se acerca el fin de semana y ya lo que queremos es salir corriendo a la playa porque hace un calor aquí en la ciudad de Mérida bastante fuerte. Arrancamos el programa con Incubus, esta banda de rock alternativo que nos va a estar acompañando esta noche en los cortes comerciales. Ya saben, nos gusta escuchar buen rock and roll. Esta canción se llama Adolescence. Gracias por acompañarnos, el equipo completo de Fórmula en los Negocios trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, nuestro community manager pegado a las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros. Tenemos hoy espléndida la tecnología trabajando para nosotros y para usted también que nos escucha. Tenemos un enlace dentro de nuestra plataforma Zoom a través de Internet. Tenemos dos enlaces. Por un lado, Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción, está conectada desde Chicxulub, pueblo aquí muy cerca de Mérida, Yucatán, y también nos acompaña nuestro invitado de esta noche, Stevens Avali, espero que lo diga bien, Stevens, discúlpame, gracias. Mire, Stevens actualmente es cofundador de LS Human. LS Human colabora con nosotros en programas con Gustavo, con Gonzalo Córdoba, que a veces enlaza desde los Estados Unidos. LS Human es una empresa internacional que tiene base en España, dedicada al diseño de programas de coaching. También es presidente del Triuno Consulting Group, dedicada a brindar consultoría organizacional. Graduado en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, con el título de ingeniero petrolero, ingeniero de petróleos, obtuvo su Executive MBA en la Escuela de Negocios IAE de la Universidad Austral, también en Argentina. Es coach ontológico, graduado en la Escuela Newfield Network en Maryland, Estados Unidos. O sea, es colega nuestro y hoy está aquí para platicar con ustedes de un tema muy interesante, filosofía de trabajo, alcanzar la visión interna y externa de tu negocio, conciencia en los negocios. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Empezamos contigo. Claro que sí, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, también saludar a todos nuestros amigos de Chicxulub. ¿Se oye bien? De Chicxulub, sí, pueblo. Sí. Y bueno, pues enlazados con Argentina, enlazados con la ciudad de Mérida, un honor. Y bueno, este tema tan interesante de la filosofía de trabajo que nos trae nuestro amigo coach Steven Avali, así se dice tu nombre, Steven, ¿lo dije bien? Sí, Stevens. Stevens, con S. Pero bueno, Stevens, platícanos un poquito de este tema tan interesante que nos traes el día de hoy. Y más que nada, yo me imagino que tú le ves la importancia en la sociedad y en las reacciones que hoy en día se palpan tanto en los negocios, ¿no? Correcto, sí. Es un tema que a mí me apasiona, trabajando con empresas, y sobre todo no existe ninguna empresa sin humanos trabajando para empresas. Entonces, por eso yo siempre hablo de la filosofía de los objetivos internos y los externos, es decir, los internos de las personas. Hay algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de liderazgo, y es que si dos personas, dos líderes, toman decisiones ante la misma situación, las decisiones van a ser completamente diferentes dependiendo del estado interno del cual actúen. Es decir, si actúan desde un lugar de miedo, Yo pongo como ejemplo Argentina, que es un país donde realmente en algunos momentos vivimos con ansiedad, con miedo de qué iba a pasar, ¿no? Hay mucha especulación. Entonces, desde ese lugar, muchos líderes toman decisiones con unas consecuencias que quizá otro líder en otras condiciones, o sea, bajo la misma situación, desde otra condición interna, tomaría decisiones distintas. Yo les doy un ejemplo que es típico acá en Argentina y que se replica en muchos lugares del mundo cuando pasan estas cosas. Fíjense la especulación que hay en este momento con la economía, que hay problemas económicos en muchos países de Latinoamérica, sobre todo, y hay mucha especulación, sobre todo de las grandes cadenas de supermercados, ¿no? Entonces, ¿qué hacen esas cadenas de supermercado? Por ejemplo, empiezan a aumentar los precios para mantener sus márgenes y de esa forma ellos nunca pierden, ¿verdad? Pero claro. si hacemos aguas arriba el análisis económico de los transportistas y del productor, por ejemplo, el productor acá en el verano hubo una tragedia que realmente los productores de frutas, de manzanas, por ejemplo, tuvieron que tirar, les convenía más tirar sus productos que tuvieron que trabajar un año para cosechar esas manzanas, y les convenía más tirarlas que venderlas, porque las vendían por debajo de lo que les costaban y no alcanzaba para el transporte. Entonces, esta esquizofrenia que se produce en el mercado comienza desde el liderazgo integral. Hay cadenas de supermercados, por ejemplo, Whole Foods en Estados Unidos, aplica esta filosofía integral, ¿no? Una filosofía consciente donde dice, si al productor le va mal, no me va a llegar el producto a la góndola, al mercado, y mis clientes no van a tener mercadería de buena calidad, o voy a tener que importar. Entonces, pensando en todo, empezamos a ver el famoso ganar-ganar, ¿no? Y desde dónde empieza, desde el lugar interno del que está liderando, ¿no? Claro. Entonces, es un tema súper apasionante. Bueno, yo agregaría lo que estás diciendo, Stevens, porque pues esa carrera que hemos tenido, que la humanidad tomó, no sé hace cuántos años, la revolución industrial, el crecimiento, la economía, debe de haber más dinero, más ganancias, más ventas, más... pues nos lleva a esta desfiguración de los procesos en donde un campesino tenga que tirar su producción de trabajo de un año por un aspecto económico del introductor o el distribuidor o el transportista. Yo creo que ahí es en donde esto que nos mencionas, o bueno, nosotros que nos hemos metido al coaching, el desarrollo humano de manera integral en el concepto de que tenemos que cambiar esos modelos económicos porque pues no nos han dado resultado, o sea, no hemos encontrado un camino de igualdad para toda la humanidad. Sin meterme a aspectos políticos, socialistas ni comunistas, sino mencionaste algo, el fair trade, ¿no? El fair trade, el pagarle lo justo al campesino. Correcto. Y que el introductor venda lo justo al consumidor final. Pero bueno, esta filosofía me parece muy interesante, Stevens, sobre todo tú, pues con una experiencia a nivel internacional de haber trabajado con muchas empresas en este territorio. Y bueno, pues eso va a ser la parte importante de platicar con ustedes, amigos. Quédese con nosotros porque estas reflexiones, pues lo que buscamos nosotros en Fórmula en los Negocios es traerle a usted esta información, estos conocimientos para que aprendamos. No pretendemos decirle a usted lo que tiene que hacer, pero a nivel de los negocios y a nivel de empresas podemos aprender mucho a convivir y a llevarnos en este proceso de cambiar estos modelos sin que tengamos que ir a una revolución Porque bueno, miren lo que le está pasando a un Venezuela, como mencionabas, Stevens, en los problemas en los que nos metemos, o bueno, en los problemas que estamos también aquí en México, con esa guerra por el poder económico y el poder político, y lo único que ha hecho es de que, pues sí, quizás todas las empresas han crecido más económicamente, pero la humanidad, cada vez hay más pobres, o la pobreza no avanza en retroceso, sino tenemos esa desigualdad enorme. Pero bueno, gracias por estar aquí, Steven, no se me vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando a la banda Incubus, esta banda norteamericana de rock alternativo, con esta canción Friends and Lovers. Buena música, miren, esta banda pues es de Calabasas, California. Ya no me acordaba que existía esa ciudad, Calabasas, California. Calabasas, me pediste calabazas, te de dar. No, esa es otra cosa. 1991 arrancó esta banda y al presente siguen trabajando. Buena selección. Yo sé que usted me va escuchando en su automóvil, saliendo de trabajar, rumbo a casa. Baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al aire. Quédese con nosotros que tenemos un enlace internacional a través de nuestra plataforma Zoom, a través de internet. Con las maravillas de la tecnología, todo lo que se puede hacer, tenemos un enlace directo hasta Buenos Aires, Argentina, y otro enlace directo hasta Chicxulub, pueblo, aquí en el hermoso Yucatán. Antes de continuar con la plática, déjeme darle una recomendación. Mire, este sábado 20 de mayo, váyase a Sisal, el puerto de abrigo de Sisal, va a ser limpieza de playas, con nuestros amigos voluntarios de Grupo Modelo, uniendo a la gente por un mundo mejor. Mire, estas son de las actividades productivas que llevan a Grupo Modelo, pues la cervecería más grande del mundo, a hacer esto. Van a limpiar la playa de Sisal, tan hermosas que están las playas hoy acá en la Riviera Yucateca. Así es de que arranques el sábado a primera hora, a las 8 de la mañana, al puerto de abrigo de Sisal. Nuestros amigos voluntarios de la Fundación Modelo van a estar por allá trabajando, les van a dar la bienvenida, se hace la limpieza, luego se disfruta de la playa y por qué no disfrutar de unas ricas, ricas cervezas, por ejemplo una Montejo, como para que el calor no sea tan abrasador. Clean Waves, limpieza de playas de la Fundación Modelo, este sábado 20 allá en el puerto de abrigo de Sisal. Bien. Tenemos en el enlace a nuestro amigo, coach, compañero coach, Stevens Abalay, que está conectado desde Buenos Aires, Argentina, y a Laura Alcalá desde Chicxulub, pueblo. Interesante el tema, Laura, estos temas de conciencia. ¿Con qué seguimos? Sí, claro que sí, y me encantó el ejemplo que diste, Stevens, de las manzanas allá en Argentina, que las tuvieron que acabar regalando, ya no tanto tirarlas, sino regalarlas como símbolo de protesta, que lo mencionaste, del mismo pues agricultor, debido a que no le dieron la oportunidad de colocar su producto, ¿no? Y esto me lleva a la pregunta, ya que abres el tema, sobre esta nueva conciencia en los negocios, en las oportunidades que para que sea más equitativo para todos, ¿no? Porque luego siempre hay el grande que se come al chiquito, ¿no? Uh-huh. Que es por eso que suceden estas cosas, de que acaparan el mercado y no le dan la oportunidad al agricultor pequeño a acomodar su producto, ¿no? Y acaba uno pues tirando, desperdiciando, protestando. Entonces, pues eso no le favorece a nadie, mucho menos sabiendo las carencias que sufren muchas personas en diferentes países del mundo, ¿no? Correcto, Laura. Gracias, Roberto. Sí, exactamente. Yo mencionaba el trabajo que hacían los productores acá en Argentina y cómo las grandes cadenas de supermercados de Argentina operan de esa forma, ¿no? Desde un nivel de conciencia egocéntrico. Y cómo pongo como contracara Whole Foods en Estados Unidos, que tiene otro nivel de conciencia, ¿no? Entonces, este es el nivel interno del liderazgo desde el cual operan. Entonces, ¿cómo es el tránsito desde un nivel de conciencia egocéntrico hacia otro nivel, expandiendo la conciencia? Desde un nivel egocéntrico, esto es el modelo de Ken Wilber, donde Ken habla de distintos niveles de conciencia, empezando desde el nivel desde el que nacemos como seres humanos, pensamos en nosotros mismos, ¿no? Y a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando niveles de conciencia más expansivos, más integradores. Entonces, luego llegamos a un nivel más etnocéntrico, donde involucramos a nuestra tribu, nuestra ciudad, nuestro país. Y así seguimos creciendo en el nivel de conciencia hasta expandirlo a un nivel global, ¿no? Estas empresas o estas fundaciones, por ejemplo Greenpeace o empresas que tienen una visión más global de cómo funciona la economía, ¿no? General Electric, por ejemplo, que tiene plantas en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo hacen, o Boeing, cómo hacen para integrar todas culturas diferentes, para trabajar con tanta gente? Hace falta una mente muy global. Y después un nivel más cósmico, digamos, desde una visión más sabia, con una sabiduría mucho más elevada, desde ese nivel podemos ver de una forma mucho más integradora cómo todo está conectado con todo, todo está interrelacionado. Y si no somos conscientes de que cuando estamos afectando una parte, se va a desbalancear la otra parte. Por ejemplo, si yo no cuido mis productores, tarde o temprano alguien en la cadena va a terminar afectado, incluyendo los productores. Entonces, esta visión cósmica o global hace falta para tener un cambio, esto que mencionaba Roberto más temprano, ¿no? Este desbalance en el nivel mundial. Todos nos levantamos y cuando nos cepillamos los dientes queremos hacer lo mejor para nosotros y de alguna forma estamos haciendo todo lo opuesto, ¿no? Al final nos volvemos materialistas y hacemos todo lo opuesto de lo que realmente necesitamos. Entonces, tenemos que dejar de actuar en automático y trabajar en nuestra conciencia como ir al gimnasio, ¿no? Esto es un trabajo diario donde vamos ejercitando este músculo que es la conciencia para estar preparados cuando la necesitamos, ¿no? Oye, Stevens, y te pregunto, ¿cómo hacemos eso? Bueno, hay distintas alternativas, ¿no? Hay maestros muy buenos. Creo que solo es difícil, primero, encontrar un buen maestro, después generar comunidad, ¿no? Tú has trabajado con Newfield, por ejemplo, y tú sabes que en ese ámbito empiezas a generar un nuevo tipo de conciencia, la conciencia del observador, cómo me observo a mí mismo ante la realidad que estoy generando. Entonces, y esto ya se vuelve parte de la conciencia, ¿no? Y empezar a abrir los ojos. Se me ocurre ahorita que estás mencionando esto de observador, de empezar por observarme a mí mismo. ¿Será que para lograr esta concientización que tú dices, Lo primero que debemos de fijarnos es en qué es lo que estamos haciendo que esté dañando a nuestro alrededor. Te pongo un ejemplo muy sencillo, el simplemente hecho de no separar la basura, el no separar las latas de la comida o los papeles de baño o los diferentes empaques que uno tira. Al tirar todo junto, pues complica uno la separación de la basura para que se reciclar. Entonces, de esa manera, si yo hago conciencia de esto, me doy cuenta que estoy dañando a mi entorno, estoy dañando a los que están junto a mí y que tarde o temprano, pues vamos a llevarlo al extremo, me va a llegar una ola de basura a mi casa, ¿no? Porque no participé en esa redestinación y reutilización, ¿no? Totalmente. El mundo es un circuito cerrado, no hay un escape hacia la estratosfera. Lo que tiramos vuelve. Okay, entonces empezar a fijarnos en qué estamos dañando a los demás, por ejemplo, si pago mal a mis empleados, si los hago trabajar en exceso, si no les doy la comodidad de un poquito de agua o de un lugar de descanso o un break, darme cuenta de cómo estoy afectando para ir cambiando eso y llevarlo a mi conciencia, ¿no? Bueno, nos vamos a un corte comercial, Stevens. Interesante. Y ahorita regresamos. Interesante los comentarios, sí, gracias. Interesante, amigos, la reflexión. Fíjense cómo de una parte quizás filosófica de la conciencia nos vamos a las acciones cotidianas de todos los días. Así es de que, pues ahí lo tiene usted. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Light of hand. I do magic tricks for all the boys in the bed. Baby, can I be... Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Estamos escuchando Promises. Es el segundo sencillo de esta banda de rock alternativo Incubus. Promises, eso es lo que muchos gobernantes solamente dan, promesas y más promesas. Mire, por andar dando promesas, ¿cómo tienen a Trump hoy? Lo tienen casi colgado ya en el banquillo de los acusados. La verdad que pues eso le pasa por no escuchar Fórmula en los Negocios y abrir su conciencia, por ejemplo, el tema que estamos tratando hoy. Quédese con nosotros, Laura Alcalá nos tiene su ventana ecológica. Ay, Robert. Bueno. Claro que sí, amigos. Pues bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, hoy nuevamente hablamos del aceite de cocina, cómo tirar el aceite de cocina. Y recuerden, amigos, que tan solo una gotita de aceite puede contaminar muchísimos litros de agua. Entonces, hoy en día aquí en Yucatán, pues desafortunadamente el primer manto freático ya está contaminado. Nos tenemos que ir cada vez más profundo para sacar agua limpia. Entonces, pues todos los que vivimos en este bello lugar, pues necesitamos tomar esa conciencia de qué estamos haciendo con nuestro aceite de cocina ya usado. Pues la primera recomendación es reutilícelo lo más que pueda. Siempre hay algo que freír después, por ejemplo, los huevitos de la mañana siguiente, pues los puede freír también con el aceitito que usó el día anterior. Y si no, pues bueno, la manera de tirar el aceite no es en el lavabo, porque desafortunadamente ahí es donde se va el manto freático. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerlo en una botella, de preferencia de plástico resistente, con una tapa muy bien cerradito. Y cuando lo terminemos de llenar, pues llevarlo con la cocina económica o el restaurante al que siempre acude, que usted es cliente frecuente, y que le pregunte al gerente que si le puede dejar su botellita de aceite usado, porque mi recomendación de que vayan a una cocina económica o a un restaurante, pues porque a ellos pasan a buscarles ese aceite utilizado, porque se sirve para la industrialización pues, de comida y alimento de ganado. Así que de esa manera volvemos a reutilizar el aceite y no contamina. Así que esta es la recomendación de esta noche. Y esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, Asesores en Seguros. Les recomendamos que visiten nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com para contratar su seguro de auto, de ahorro, de gastos médicos mayores o de su casa. Gracias, gracias Laura. Hágale caso a Laura, ya sabe, siempre con su ventana ecológica. Me encanta porque nos lleva a este conscientious business, o sea, lo que hemos hablado de ampliar la conciencia. Tenemos a Stevens Avali, que él es coach ontológico, certificado de Newfield y ingeniero petrolero. Y Stevens, mira, me gusta porque casi a todos, bueno, yo también soy ingeniero, pero ingeniero industrial, especializado en software y telecomunicaciones, pero es curioso porque eres apenas el segundo ingeniero que me encuentro en este mundo del coaching ontológico, porque casi todos son psicólogos, pero me gusta porque tu punto de vista, al hablarnos de este, pues de este liderazgo desde el futuro emergente, como nos lo pones aquí en el, en tu documento, que es una parte científica, donde se conjugan los métodos convencionales de científicos de la predicción y los casos del conscientious business, que esto nos platicas de ampliar la conciencia, que bueno, esto nos comentas que es desarrollado por Fred Kaufman y aplica, que lo han aplicado con éxito en empresas de Silicon Valley. ¿Por qué no nos hablas un poco más de esto? Y de tu experiencia en la aplicación de estas metodologías, Stevens. Sí, cómo no, gracias Roberto. Fíjate qué importante esto que acababa de mencionar Laura, ¿no? Con el tema ambiental, ¿no? Y en el mundo hay en este momento tres grandes quiebres, ¿no? El quiebre humano, que es las personas estamos trabajando y cada vez somos menos infelices, menos felices. Somos, exacto, estamos trabajando y nunca conseguimos la felicidad que esperamos, ¿no? O la paz interior. Por otro lado, hay un tema económico a nivel global donde se está colapsando la economía global, donde la real economía está muy por debajo de la economía financiera. Hay un desbalance enorme donde el mercado financiero tiene, está superinflado, ¿no? Y el mercado económico real está muy por debajo de eso. Y después está el quiebre a nivel de la naturaleza, donde estamos consumiendo muchísimo más de lo que la naturaleza nos puede proveer. Este mito de que la naturaleza nos puede proveer de todo, creo que está desbalanceado, hay un punto de equilibrio en esto. Entonces, ¿por dónde empezar, no? Y acá es donde Laura me preguntaba, bueno, ¿cómo empezamos a ser conscientes? Sí, entonces, claro. Creo que acertó en que tenemos que empezar por lo que nos toca, en el lugar donde estemos, comenzar por nosotros mismos. Y ayudarle, a medida que vamos creciendo en conciencia, ayudar a los que nos rodean y así ir expandiendo este nivel de conciencia. Yo creo que hay un movimiento en este momento de conciencia en grupos, en sociedades, donde cada vez es más, creo que la tecnología ayuda muchísimo. Ahora, ¿cómo empezamos a atacar esto? Por ejemplo, el problema fundamental ahora es que para resolver los problemas que tenemos hoy en día, no podemos usar los métodos que usábamos antes, porque son problemas totalmente diferentes. Entonces, acá es donde hablamos del futuro emergente. Por ejemplo, en China, ¿cómo están resolviendo los problemas que están teniendo ahora? Porque hace 10, 20 años atrás, no tenían el desarrollo que tienen en este momento. Entonces, las herramientas que tenían no les sirven. Entonces están A mí lo que me gusta de esto, que realmente yo al principio era con mi mente ingenieril muy escéptico, y ellos descubrieron que necesitan herramientas predictivas que no son convencionales. ¿En qué sentido? En el sentido de que están aplicando herramientas que antes parecían hasta esotéricas, ¿no? Trabajar en grupos tipo constelaciones familiares en empresas, ¿no? Algo parecido a lo que son constelaciones familiares, pero a nivel empresario tiene otro nombre, pero algo parecido. Hay algo en una psicología común que empezamos a crear interactuando con grupos. Entonces, cómo captar lo que está emergiendo a través de conversaciones, por ejemplo, a través de actuaciones, a través de baile, empezamos a detectar cosas que antes no podíamos detectar usando solamente herramientas racionales. Entonces, en este sentido, yo veo que hay muchas empresas que están empezando a abrir los ojos, e inclusive instituciones gubernamentales, que se dan cuenta que ya la sabiduría o el conocimiento no basta y necesitan acceder a una sabiduría global. Todo esto acompañado de lo que esto es lo que está desarrollando el MIT en este momento. Yo estoy desde el año pasado trabajando en este nuevo tipo de desarrollos. Al mismo tiempo, conjugado en empresas, está lo que mencionabas de Fred Kaufman, Conscious Business, que es toda una filosofía de trabajo basada en valores. Cómo generar valor a través de valor en las empresas. Y trabajando desde un cambio cultural, en inculcando valores como la responsabilidad, la humildad ontológica y la integridad. Esas tres patas hacen que una cultura empiece a transformarse, como han hecho en LinkedIn, y a crecer en forma muy sólida, con valores tangibles que se pueden traducir en resultados económicos. Fíjense, amigos, esto que nos dice Stevens es, lo dijo Albert Einstein, dijo, un problema no se puede resolver en el mismo, con los mismos o el mismo nivel de pensamiento que cuando fue creado. Tenemos que desplazarnos en nuestra manera de pensar, y eso nos lleva a que tenemos que aprender, o sea, otra vez aprender, porque tenemos que pensar de diferente manera. Bueno, tratando de parafrasear un poco lo que mencionaste, pero ahí está la reflexión, amigos. Esto ya no es nada más filosofía de vida, sino es filosofía de existencia, de sobrevivencia del ser humano aplicado a los negocios. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Look no further, I am yours. We'll behave like animals. Swing from tree to tree. We could do anything. Bien, amigos, regresamos. Esta canción se llama Southern Girl. Esta banda norteamericana Incubus. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra entrevista y nuestro tema. National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Fíjense que tiene dos aplicaciones muy importantes. La primera es esta aplicación Soft Restaurant, que es es la herramienta más importante para el control y la administración en un restaurante. es la herramienta que te ayudará a establecer controles directamente en el negocio. Un negocio de restaurante, pues es un negocio complejo, sobre todo controlar los almacenes, controlar el desperdicio. Y Sob Restaurant, bueno, hoy en la mañana que estábamos platicando con uno de los empresarios, decía, tiene 25 mil instalaciones de Sob Restaurant en todo el mundo. Bueno, tiene en Dubái. Así es de que orgullosamente yucateca la empresa. Y su otra aplicación es On The Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Y ya han obtenido premios a nivel internacional a través de la revista InfoChannel, On The Minute, como la marca preferida en control de asistencia. Y déjeme decirle, National Soft es una de las empresas pocas, creo que fue la primera empresa aquí en Yucatán en obtener la certificación de Great Place to Work, que lo convierte en esa, en esta nueva generación de empresarios que amplían esa conciencia, como lo que estamos platicando con nuestro invitado de esta noche. Y pues es una empresa orgullosamente yucateca. Te voy a dar el teléfono para que les marques, 941-5077. Los tenemos aquí, ya no tenemos que andar buscando aplicaciones en otro lado, ellos están aquí. Si tú dices que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, te van a hacer una demostración gratuita y sin compromiso de estas aplicaciones que te platico. Márcales, 941-5077. Pero bueno, amigos, tenemos un enlace internacional. Estamos conectados con el coach Stevens Avali desde Buenos Aires, Argentina. Y estamos platicando de todo este tema de, pues, esta nueva conciencia de negocios que debemos de tener. Y pues tenemos que aprender a aprender esta nueva conciencia. Y Laura Alcalá, que está conectada también a través de Zoom desde Chicxulub, Pueblo. ¿Con qué cerramos, Laura, esta entrevista tan importante? Claro que sí, Robert. Y bueno, Stevens, ¿dónde está Stevens? Se nos fue. Ah, caray, parece que tuvo una... Ahí está, ya regresó. Bueno, estamos conectados en vivo desde... Buenos Aires. Un ratito en lo que se vuelve a conectar, Stevens, muy interesante todo esto que ha mencionado de la conciencia. Fíjate, una de las cosas que escribió él en su artículo aquí, fíjate, la fuerza que mantiene el equipo unido emana del propósito, no del líder en sí mismo. Y otra de las cosas que menciona aquí en lo que él regresa, ya veo que ya regresó. Hola. Otra que me llamó mucho la atención es que el líder es el medio a través del cual se manifiesta la visión inspiradora. Y bueno, todo esto parte de esa conciencia que hay que crear, que el líder se tiene que convertir en ese inspirador de esta nueva conciencia que se requiere hoy en día para hacer los negocios. Y pues dejar de estar contaminando, dejar de estar desequilibrando a otros en donde pierden la oportunidad de vender sus productos, dejar de pues favorecer a unos y que tienen en exceso cuando a otros ya no tienen nada. Y bueno, todos estos fenómenos que están sucediendo hoy en la actualidad en diferentes países del mundo. Pero bueno, Stevens, qué bueno, ya regresaste. Aquí, pues, para preguntarte, mencionaste ahorita que fuimos al corte, pues, que te llamó la atención la parte de aprender a aprender, ¿no? O sea, ¿cómo reaprendemos a tomar el control de esa conciencia, ¿no? Y yo me imagino que a esto te refieres, ¿no? Correcto, correcto. Sí, en el modelo de Conscious Business, nosotros lo llamamos humildad ontológica. Es decir, que de esta forma, desde un nivel de conciencia donde nos desapegamos de nuestro propio conocimiento, podemos saber ser expertos en un tema, pero si existe una verdad diferente que se puede comprobar y mi verdad está errada, yo puedo totalmente descartar todas mis suposiciones y adoptar una nueva perspectiva. Esto evita muchos conflictos en las organizaciones. porque generalmente cuando aparecen los conflictos aparecen porque estamos peleando por tener la razón en vez de ir en busca de una verdad. Cuando tenemos humildad ontológica, dejamos de estar apegados a lo que sabemos, ¿no? Acá le decimos, en Argentina le decimos sabelotudos, ¿no? Que se creen que se la saben todas, y vamos hacia el aprendiz, ¿no? ¿Qué puedo aprender de esto para llegar a una conclusión común en vez de seguir peleando y generar un enemigo? Aun cuando yo gane en la disputa, voy a generar un enemigo, ¿no? Entonces creo que de esa forma podemos resolver conflictos empezando por la humildad ontológica. Y pensando siempre que en toda conversación, ¿no? A nivel organizacional y a nivel personal, siempre existen tres niveles o tres dimensiones. La personal, el yo, la relacional, el nosotros, y el ello, que es aquello que nosotros queremos lograr a través de la organización. Puede ser la organización o puede ser mi familia, qué quiero obtener material, ¿no? Entonces, estas tres claro. dimensiones necesitan una atención especial, ¿no? La dimensión del yo necesita una atención para crear conciencia interna, qué me pasa por dentro cuando yo estoy hablando, qué pasa con mis emociones, qué pasa con mis pensamientos, qué nos pasa en la relación cuando estamos hablando, qué te pasa a ti, cómo genero empatía y cómo aprovecho esa empatía para favorecer la comunicación. Y después, no perder de vista el objetivo final, que es lograr resultados, lograr un objetivo a nivel organizacional o a nivel relacional, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y para eso necesitamos abrir el corazón y abrir nuestra mente y utilizar las manos para lograr la acción. Fíjate que me recordaste... Así que más o menos eso. No, muy bien, y estoy reflexionando ahorita porque me recordaste que es un tema que antes, en la manera tradicional de manejar los negocios en una organización, hablar de abrir el corazón, hablar de amor entre los compañeros, era pues prácticamente hasta tabú. Y el coaching ontológico nos ha traído eso como herramienta relacional para mejorar esas perspectivas del mismo negocio, ¿no? Sí, acá han habido dos caminos que nos han facilitado el tránsito a los coaches, ¿no? Por un lado el filosófico y por otro lado el neurocientífico, que está comprobado que no hay acción sin emoción. O sea, si queremos hacer un cambio de comportamiento, necesitamos generar una nueva emoción. Tenemos que hablar sí o sí de emoción, si no, no nos movemos. Entonces, es clave este tema. Así que muy acertado eso, Roberto. Fundamental, Stevens, perdóname. Pues muchas gracias, se nos está acabando el programa. Gracias por tu colaboración. Yo espero que, bueno, estamos trabajando mucho con LS Human, con Gonzalo, contigo ahora, y espero que te podamos tener otra vez conversando aquí con nuestro auditorio. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, pues desde Buenos Aires, Argentina, conectado. Gracias por estar aquí con nosotros, Stevens. Claro que sí, les agradezco a ustedes por esta invitación, esta oportunidad de llegar al público de México. Y bueno, estoy en contacto para lo que necesiten. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Laura. Gracias a ti. Un honor, Stevens, estar contigo platicando de este tema tan interesante. Y bueno, gracias, Robert. Gracias, Vámonos. Amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto Vámonos. Fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.